Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KXSA y por internet en www.radiosantaana.org. Esto es el Noticiero Popular. Hoy es día 9 de junio del 2021. Comenzamos. California sigue dando tarjetas regalo de $50 a quienes se vacunen contra COVID-19. El estado de California ha destinado 116.5 millones de dólares para incentivar la vacunación entre los residentes que aún no se han inoculado. El objetivo es que el mayor número de personas posible pueda inmunizarse frente al virus antes que la reapertura estatal programada para el próximo 15 de junio comience. El gobernador Gavin Newsom anunció a finales de mayo que se celebrarían varios sorteos para los angelinos que se pusieran la vacuna y que se entregarían tarjetas regalo de $50 para las primeras 2 millones de personas que se inoculen contra COVID-19 tras el anuncio. Las tarjetas incentivo se empezaron a entregar el 27 de mayo, según la información de la oficina del gobernador. Las personas elegibles para obtenerlas son quienes comiencen a vacunarse después de esa fecha y completen la inoculación, 2 dosis para las vacunas de Pfizer y Moderna y una para la de Johnson & Johnson. Los $50 pueden ser en una tarjeta prepago virtual o una tarjeta para comprar en ciertos supermercados. La primera opción puede utilizarse tanto en internet como en establecimientos de la tarjeta de débito. Que usen tarjeta de débito. Bueno, pues a vacunarse los que no se han vacunado. El primer sorteo de $50,000 lo hicieron el pasado viernes y benefició a 15 californianos. Otros 15 residentes vacunados recientemente recibirán también el mismo premio el viernes 11 de junio y 10. Son en total 100.5, no, son 1.5 millones de dólares que se van a repartir antes del 15 de junio, según antes que se reabra el estado en el 15 de junio. Todos los residentes que ya se vacunaron participan en el sorteo. Las personas que están en las cárceles no califican para estos, pero todos los que ya se vacunaron y están afuera sí califican. Y bueno, pues quién sabe, alguien se va a ganar los premios de $50,000. Wow. No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19, solicite un subsidio de hasta 5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para presentarle las noticias nuevas que están ocurriendo en nuestro distrito para toda nuestra comunidad. Les quiero recordar que el último día de clases para todos los estudiantes es el 3 de junio y empezará la escuela de verano el 8 de junio a los estudiantes que van a participar en ese programa. La escuela de verano será en persona para la mayoría de los 20,000 estudiantes que van a participar. Para el distrito, eso significa el primer paso a regresar a todos los alumnos a la escuela después de más de un año en aprendizaje virtual. También continuaremos el aprendizaje en persona cuando empiece el nuevo año escolar el 16 de agosto en todas las escuelas. Como distrito estamos muy emocionados para ver a nuestros alumnos que regresen a las clases, pero también sabemos que algunos de los padres continúan a preferir el modelo virtual al regreso de la escuela en agosto. Entonces vamos a tener esa opción para las familias que quieren que sus estudiantes sigan aprendiendo en modelo virtual y todavía no están listos para regresar a la escuela.